Radio Bertoldo, capítulo 29. La chica de los cigarrillos. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está todo al revés? ¿Has oído el silencio de tu alma ya? Y yo quiero sentir la realidad. Nada es en vano, lo sé. Por hacer una risa, cambia el mundo, ya lo ves. Baila, ríe otra vez, vive la vida, hey, hey. Cada vez que caigas, saca el miedo y leave the present y ser. Learn from every mistake. Mucho ¡baila la vida! Muy buenas, ya estamos de vuelta otra vez en Radio Bertoldo con este capítulo 29, donde hablaremos de La chica de los cigarrillos, cómic maravilloso editado por Galo Nero, que tengo ahora mismo delante entre mis manos para contaros pues esta maravilla del Gekiga, ese movimiento que transformó el manga, ¿no? Que un poco ese movimiento underground del manga aparecido en finales de los 50 y mediados de los 60, digamos, en Japón. Es la nueva obra de Galo Nero después de El hombre sin talento y tengo muchas ganas de hablaros de él. Luego, como siempre, tendremos la sección de novedades donde os recomendaré tres novedades que me han llamado considerablemente la atención. Están saliendo muchas cosas, pero bueno, un poco intentaremos escoger pues esas, hacer un cherry picking, ¿no? Escoger las mejores cerezas del cesto. Durante estos días, también comentaros que hemos publicado en el Breve Bertoldo varios capítulos cortos, reseñando pues varios cómics. Los tenéis a disposición en el feed habitual. Hemos hablado de Prison School, que es un manga muy chulo, editado por Ibrea, al que le tenéis que dar una oportunidad. Otro, y luego ya me contaréis, otro dedicado a Buxom, de Víctor Araque, el último cómic de Grafito Editorial. Esperamos también tener a Víctor Araque en una entrevista dentro de poco aquí en el programa. Pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea, podéis ir leyendo Buxom, está muy chulo. Se puede conseguir tanto en físico como en digital en la web de Grafito. Otro capítulo lo hemos dedicado hace poco a La maldición de los 30 denarios. Este, aunque no es una novedad, pues sí me apetecía hablar de él, ya que el objetivo de Breve Bertoldo, de los capítulos cortos, es hablaros de todo lo que voy leyendo, tanto si me gusta como si no. En este caso, bueno, pues los tres últimos Breves Bertoldos pues me han gustado mucho, tanto Prison School como Buxom como La maldición de los 30 denarios de Blakey Mortimer. Es un cómic, este último, que os digo, bueno, ya hicimos el programa hace poco, es un cómic dentro de la serie de Blakey Mortimer, uno de los mejores, o de los que están considerados mejores, digamos, por el público, por la gran mayoría. A mí me ha gustado mucho, son dos tomos. La historia pues va sobre Judas Iscariote y los 30 denarios, las 30 monedas de plata que pagó a los romanos por entregar a Jesús. Y bueno, podéis escucharlo y podéis leerlo. Y si queréis mandarme alguna opinión o algo que nos haya parecido bien o si os ha parecido correcto cómo lo he enfocado o lo que he visto en ese cómic, pues me lo hacéis saber. También, bueno, comentaros que todo esto está disponible tanto en la web www.radiobertoldo.wordpress.com como en Spreaker, en iVoox, en iTunes y, bueno, en vuestros podcatchers habituales. Yo normalmente, como siempre os digo, utilizo Pocket Cast. Es un podcatcher que a mí me gusta mucho por su facilidad y por su interfaz muy dinámica, tanto para buscar nuevos podcasts como para la actualización de los podcasts que sigo habitualmente. En este mes de octubre sabéis que se ha realizado el Inktober, ¿vale? Es un dibujo al día que hay que subir a una red social, Twitter o Instagram, con el hashtag Inktober o Inktober 2016. Y, bueno, pues son, hay temática, bueno, se puede hacer de una temática libre o bien hay una serie de tags o de temas que ya proponen los propios organizadores del evento para que cada día pues vayáis un poco dibujando esto. Bueno, ya ha pasado, tengo que decir que no lo he cumplido, no he realizado 31 dibujos, ni de coña. He realizado algunos que los podéis seguir en Instagram y bueno, esperemos que para la próxima vez, para el próximo año, sí me animo a hacerlo, porque también sabéis que hay detractores del tema como gente que está a favor de esto, pues si me animo a hacerlo, pues a ver si lo intento terminar y si no, pues a otra cosa. Mariposa. Esta semana, hace un par de semanas nos visitó Raico Pulido aquí en Galicia, estuvo en Pontevedra. Bueno, aparte de estar en Vigo y en Santiago y también en Coruña, pues bueno, estuvo en Pontevedra, que fue donde yo lo fui a ver, en la librería Paz. Estuvo genial, dando la charla, firmando ejemplares. La verdad es que, como ya dije en Twitter, es un lujazo tenerlo en Galicia a este autor de Nela, de la que ya hablamos en el primer episodio de Radio Bertoldo, un cómic que me gustó mucho, muy especial, que os recomiendo encarecidísimamente. Y dentro de poco hablaremos de Lamia. Todavía no me ha dado tiempo de leerlo, pero vamos, todo el mundo lo pone genial. Otavio Beares lo ha recomendado por activa y por pasiva a todo el mundo que ha visto y también me lo ha recomendado a mí. Y bueno, desde aquí darle las gracias a Raico. Me hubiera gustado mucho haber grabado la presentación, ya se lo dije al propio Raico, pero no tenía los medios en ese momento. Pero bueno, para otra vez será y esperemos que de aquí en adelante sí que haya muchas presentaciones o eventos que transmitamos a través de Radio Bertoldo. También comentaros que estoy leyendo mucho esta temporada. Lo estoy disfrutando bastante. Estoy combinando un poco la realización de podcast con leer libros, leer cómics. Me lo estoy pasando bastante bien en mis ratos de ocio. No solo hago podcast, que sepáis, también tengo vida social. Y de ahí que tarde bastante en sacar un programa tras otro. Pero bueno, un poco hablaros de lo que tengo en cola de lectura, para que os vayáis haciendo una idea de lo que hablaré dentro de poco. Pues tengo el Jerusalén, de Guy de Lisle, el último número del Temeo, que aún lo tengo ahí sin leer. Mi vida mal dibujada, de Jippy. Este cómic se lo tengo que... Me lo ha prestado Ushio, del podcast Comos Baby. Le tengo que dar las gracias desde aquí. Y le tengo muchas ganas y hablaremos en breve de él. Incluso podemos, si os parece bien, invitar a una charleta a Ushio, porque él también lo leyó, y bueno, para hablar un poco del cómic. Luego el general Cabellos Rubios, de Blueberry, que ya había leído el verano pasado en la biblioteca de Ribeira y lo quería tener. Ribeira pues está, es una villa de La Coruña que está en la Ría de Arousa, muy bonita, que podéis visitar. Pues eso, que lo había leído, me había gustado mucho el general Cabellos Rubios y lo quería tener en mi colección y lo voy a releer y seguramente os hable de él en un breve Bertoldo. Tengo pendiente el Sidetrack City, de Kaz, del que había dejado una presentación, bueno, como un tipo unboxing en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, que lo podéis ver. Y tengo pendiente de reseñaros. Por cierto, que recientemente Kaz ha visitado nuestro país, ha estado en Madrid y ha estado con Ata, con Molina, con Silvia Usader y con Eduardo Bravo. Y los chicos de Chopper Monster le han realizado una entrevista que está en YouTube y que podéis ver y que está bastante chula. ¿Qué me ha pasado en estas semanas para no sacar programa? Pues que tuve un problema con la mesa de mezclas, la Behringer, la Q802 Xenix, que tenía, que me ha dejado tirado. La he llevado a un sitio a reparar, me han dicho que no tenía reparación posible, se recalentaba mucho, no se daba grabado. La tengo que mandar, aún estoy pendiente de mandarla a Inglaterra, está en garantía, pero calculo un mes, mes y medio para que me la devuelvan. Por lo tanto, he tenido que buscarme la vida por otros medios. Y como también estaba yo ya con la idea de comprar una grabadora, para esa clase de eventos, presentaciones, etcétera, ferias. Hacer un poco de la rana Gustavo, ¿no? De reportero y dicharachero por ahí, por esos eventos, hablando con la gente que tiene cosas interesantísimas que contar y me gustaría que las oyerais. Pues me he comprado una Tascam, ¿no? Una Tascam de R40, que es con la que estoy grabando ahora mismo. Y bueno, de momento, pues hace 2 días que le he abierto la caja, no puedo decir tampoco cómo me está resultando, pero bueno, las impresiones son buenas. Y bueno, así ya veis que el podcast va creciendo poco a poco, que vamos a ir metiendo más cosas, más chuladas, y yo contento de que me escuchéis. Las direcciones de contacto habituales, por si me queréis decir cualquier historia, es www.radiobertoldo.wordpress.com, esa es la página web. Me podéis encontrar en Twitter e Instagram como @radiobertoldo. Y para el correo más directo, más personal, radiobertoldo@icloud.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario que queráis hacer, audio, correo, que lo emitiremos por aquí, pues enviármelo y no habrá ningún problema. Y así que, sin más dilación, vamos a empezar por caminos ya antes recorridos, pero siempre agradables, por la senda del nuevo samurái de posguerra, en la búsqueda de nuestro destino, que se separe del de nuestros ancestros, creándonos a nosotros mismos, sin convencionalismos, este tranvía del ABD arranca ya. Le habrá parecido raro que la haya invitado a salir. Quería preguntarle dónde compró el bolso que llevaba anoche. ¿Por qué quiere saberlo? Bueno, es muy elegante y me gustaría regalarle uno a mi mujer. Por lo que observo, es usted muy detallista. Me sobreestima. Verá, mi mujer celebra su cumpleaños dentro de unos días y no sé qué regalarle. ¿Podría conseguirme uno igual? ¿Ha pensado que tal vez ella no lo quiera igual? Es cierto. No había caído en ese detalle. A una mujer eso le importa mucho. Sobre todo porque somos vecinas. ¿Podría ser de otro color? Se lo preguntaré a mi marido. ¿Por qué? Fue él quien lo compró en un viaje que hizo al extranjero. No se venden en nuestro país. Ah. Entonces olvídelo. A mí también me gustaría preguntarle algo. Adelante. ¿Dónde ha comprado su corbata? Pues la verdad no lo sé. Mi mujer me las compra todas. ¿Ah, sí? Creo que esta me la compró durante un viaje que hizo a otro país. No se vende aquí. ¡Qué coincidencia! Cierto. Aunque mi marido tiene una muy parecida. Fue un regalo de su jefe y siempre la lleva puesta. Estoy pensando que mi mujer tiene un bolso igual al suyo. Ya lo sabía. Se lo he visto. ¿Qué intenta decirme? Creía que era la única que lo sabía. De cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres. Me pregunto cómo empezó. Como yo te adoro. Si de mí te acuerdas. Bien, vamos a hablar ahora de La chica de los cigarrillos, el último manga editado por Galonero. Es un manga de Masahiko Masumoto. El estilo o la corriente en la que se engloba es el Gekiga, que es esa corriente del manga japonés aparecida a finales de 50, mediados de los 60, donde los autores se desmarcan un poco de los temas tradicionales del manga y hablan de temas más intimistas, de temas más underground, digamos. Como ya había editado en su día Galonero el fantástico El hombre sin talento, al que dedicamos un programa, que lo podéis escuchar en Radio Bertoldo, un cómic espectacular, pues bien, ahora acaba de editar este La chica de los cigarrillos, que es una compilación de historias cortas, muy interesantes todas. El libro, el manga es en blanco y negro, tiene 270 páginas, es el tamaño de novela gráfica habitual, 15x21, rústica, con solapas grandes. Y bueno, ya decimos, el autor es Masahiko Masumoto, uno de los precursores del Gekiga. La verdad es que tenemos la suerte de que hayan aparecido en el panorama del cómic actual editoriales como Galonero, con tanto amor por la cultura y los movimientos culturales japoneses de posguerra, modernos y profundos a la vez, y que haya editado este La chica de los cigarrillos después de haber editado ya El hombre sin talento. El Gekiga, según se dice en la Wikipedia, es el movimiento dentro del manga que se distanció de su intención clásica más juvenil, de fantasía o de ciencia ficción, para dar una expresión hasta ese momento no conocida, al igual que hizo el underground en Occidente. Darle voz a las historias costumbristas modernas, a los personajes de posguerra, al equilibrio entre los debates interiores y la decadencia del imperio. De ese imperio que había sido Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y en lo que quedó convertido a cenizas después de que los aliados enviaran las dos bombas atómicas y dieran por finalizada la terrible y cruenta guerra. Galonero nos alegró ya la vida con El hombre sin talento. Como digo, es un cómic que aquí recomendamos en su día, lo tratamos en el capítulo 25. Y bueno, si no lo habéis leído, no sé a qué estáis esperando para leerlo. Fue una historia que me encantó. Es una historia para releer ahora, en que llega la lluvia, el otoño, que llega la melancolía. El hombre sin talento, pues es vuestro cómic. Al igual que este, La chica de los cigarrillos, la lluvia, la verdad, es como lágrimas que representan la continua melancolía, las vicisitudes de la vida moderna, la desorientación de toda una generación, de esa generación de posguerra, de esos jóvenes que no vivieron la guerra como sus padres, que no vivieron el antiguo sistema imperial que provenía del sistema feudal antiguo japonés. La chica de los cigarrillos es un conjunto de historias cortas que reflejan azares de la juventud japonesa de posguerra. Englobamos, ya digo, entre finales de los 50 y 60. Es el choque entre lo viejo y lo nuevo. Vemos que el dibujo es fantástico. Están maravillosamente representados las ropas occidentales de estos jóvenes orientales. Las minifaldas, los vestidos sesenteros, los estampados, los pantalones vaqueros, así como los trajes de los salarimán y también el antiguo régimen con los kimonos y los zori. Es la mezcla de lo nuevo con lo viejo, de la decadencia del imperio, con una generación que quiere pasar página. Un poco lo que sucedía en Portugal hace unos 20 años, más o menos. Ese contraste que ves culturalmente en las calles, la decadencia de un imperio con el nuevo pulo de la juventud que es moderna, que quiere pasar página, influenciado por Occidente y sobre todo por los Estados Unidos. Es un mundo lleno de historias maravillosas, de melancolía, ya digo. Se extiende entre nosotros y puesto en castellano por Galonero, Porque esta chica de los cigarrillos y el hombre sin talento, hay que sumarle novelas japonesas y ensayos que tienen en su catálogo, que son, la verdad, muy chulos, que tienen una pinta fantástica. Encontramos, a propósito de esto, directamente, encontramos directamente su catálogo y entroncamos con La estación del sol, de Shintaro Ishihara. Es una novela que trata sobre historias sobre jóvenes amorales dentro de la muy recia sociedad japonesa. Es un escape de un mundo que es una cárcel para ellos, de un mundo arrasado con la decadencia de los valores tradicionales, que se ven como algo pasado donde todo ha desembocado en el caos, y la intención de encontrar un espacio propio y de encontrar un sentido a la vida en un mundo cada vez más acelerado, en un mundo impuesto por los USA, ¿no? Por Occidente, tutelado por ese mando de posguerra procedente de los Estados Unidos, con MacArthur como virrey absoluto del Japón. Bien, esta chica de los cigarrillos y su lectura entronca directamente con todo eso, con toda esa generación, con la sensación de esa generación perdida que se intenta desligar de las barbaridades que hicieron sus padres, construyendo un camino nuevo para ellos, explorando nuevas vías, intentando no repetir los errores del pasado y pasando un poco de los costumbrismos y de las tradiciones arcaicas que los han llevado, pues eso, a la decadencia, al oscurantismo. Y sinceramente es una puesta en práctica de teorías que a ellos les surgen y que todavía no saben a dónde les van a llevar a esos jóvenes. Es una experimentación. El amor está presente en toda la obra, también el desempleo, la decadencia, la búsqueda de la estabilidad sin saber cómo conseguirla, el vagar sin rumbo por un mundo cambiante a cada paso, las antiguas cadenas prebélicas que atan a esa sociedad, aparte de esa sociedad. Todo está teñido de un maravilloso color anaranjado. La novela es en blanco y negro, ya lo dije, pero esto es una alegoría radiofónica, imaginároslo. Teñido de ese maravilloso color anaranjado del ocaso del país del sol naciente. Las elipsis son constantes. La elipsis es la protagonista de estas historias, que son realmente como poemas, de verdad. El dibujo es muy particular. Los fondos y los paisajes están realistamente dibujados y se mezclan con los personajes que tienen unas grandes cabezas, con los labios siempre muy marcados y con los ojos como dos bolas redondas. Si vemos un personaje de estos, vamos a ver enseguida que se trata de un personaje dibujado por Masahiko Masumoto. Me encantan las historias que se centran en las relaciones entre los jóvenes, hombres y mujeres, con un fuerte y marcado protagonismo de los personajes femeninos, con peinados variados y vestidos floreados. Me chiflan también los sonidos del tranvía, ese gotlón, gotlón de los pasos a nivel, de las puertas soji, del papel de arroz al correrse. Por referencias, al reposar las historias de Masahiko Masumoto, que son historias a las que uno puede volver en cualquier momento, son maravillosas, porque ya digo, es como un libro de poemas, pero un libro de poemas gráfico, con mucha melancolía, con mucha tristeza dentro, con mucha pasión por la vida muy fuerte. Entonces, al reposar esas historias, al leerlas varias veces, al acudir a ellas cuando queremos consultar aquella u otra historia que nos ha gustado, nos podemos encontrar con referencias a aquella maravillosa película de Wong Kar-wai, Deseando amar. Y aunque aquella transcurre en Hong Kong, vemos como el amor de los más el amor de los sitios más recónditos del alma está también representado en la película como en esta novela gráfica, La chica de los cigarrillos. Son historias de té, son historias de tardes lluviosas, son historias de silencios que lo dicen todo, de elipsis gordísimas que nos harán pensar y acudir a este cómic como a los buenos libros de poesía cuando necesitemos de esta expresión gráfica que nos ayude a vislumbrar el estado de nuestra alma melancólica. El libro, La chica de los cigarrillos, encontrará mucho significado en nuestros días, cuando una generación perdida como nosotros estamos intentando saber qué camino es el que debemos trazar. Ya no sirven los caminos de nuestros padres ni de nuestros abuelos, ya no sirven esos caminos. tenemos que experimentar, tenemos que buscar nuestro propio sitio en el mundo, porque las condiciones, las reglas del juego han cambiado. Entonces, nos encontramos con la frustración, nos encontramos con la tristeza, nos encontramos con la melancolía, nos encontramos con la experimentación, nos encontramos con la alegría de lo nuevo, nos encontramos con las vanguardias, nos encontramos en un mundo cambiante, como se encontraban los jóvenes japoneses de finales de los 50 y mediados de los 60, de un mundo donde el hoy ya no era igual al ayer y donde el mañana sería mucho más impredecible de lo que fue nunca. Nosotros estamos intentando saber qué camino es el que debemos trazar. No nos sirven los antiguos caminos de nuestros padres, ya lo sabéis. En esta obra es más lo que no se dice que lo que se dice. El tremendo espacio de tiempo que transcurre en las elipsis y los finales en diferido hacen que el lector tenga que aportar su buena parte a la lectura, como en la poesía, su interpretación. Pero sin duda, como todo en la vida, lo que se sugiere es más potente que lo que se ve. Y este es un sello característico de toda esta lectura, que os dejará, de verdad, con muy buen sabor de boca. Dadle una oportunidad a La chica de los cigarrillos. Leedla completamente, dejadla reposar, porque es como los buenos vinos, que hay que dejarlos airear un poco. Hay que intentar encontrar ese significado oculto, y cuando lo encontréis y cuando lo interpretéis, os llenará completamente. Es un libro que desde aquí os recomiendo encarecidamente. Soy Molina y soy dibujo, bueno, apenas casi dibujo, dibujaba a veces cuando tenía tiempo, dibujo para el Temeo y poquitas cositas más me publican, pero bueno, colaboro con Outsider Comics maquetando y llevando fotocopias para las tiendas y algunos tebeos en Madrid y bueno, a veces propongo ideas, a veces me las que escogen y otras veces no, pero bueno, va, yo que sé, estoy muy contento porque Outsider es el Valhalla donde todo el mundo debería ir cuando se muriera. Ese sitio es una finca de bienestar. Bueno, a lo que venía a decir yo. El señor del radio Bertoldo me ha pedido que hable de mi tebeo favorito y os lo voy a contar un poco. Pues mi tebeo favorito es el de Robert Grun, Si yo fuera rey. En el tebeo de Si yo fuera rey fue el primero de Robert Grun que me leí. Lo leí con 14 añitos de nada. Me lo leí pues gracias a que me lo dejó Javier Herraiz, que era mi profesor del taller de cómics de Alcorcón, y me gustó un puñado el TVO, pues porque descubrí que con el cómic se pueden contar otras cosas y hostia, hay cosas que son súper interesantes y a pesar de que son anécdotas cotidianas que pueden ser mediocres contadas por otro, pero Robert Grun lo hizo muy bien. Y bueno, pues no sé qué cojones tenía ese TVO, pero hostia, fue un auténtico revulsivo para mi cerebro. No sé si en concreto una de las historias que era Piececitos, Fuzzi, que en la que contaba Robert Grun sus recuerdos de cuando iba a clase y se rozaba con los pies de otra compañera que tenía atrás y la energía sexual que le transmitía. Robert Grun en esa época pues era un tío apocado y un puto mierda que no se comía un puto torrao. Pero luego, después, la vida hizo justicia, se hizo famoso y no paró de follar, en teoría. Vamos, si es verdad todo lo que cuenta, que yo creo que sí. Y bueno, pues todo lo que contaba ahí lo contaba muy bien, muy divertido, dibujado excelentemente. Y a mí me llegó muchísimo. De hecho, sigue siendo mi dibujante favorito. Es de los pocos dibujantes que sigue dibujando y cada vez lo hace mejor. Cosa que no suele pasar, porque muchos te llevas unos chascos que o se hace más vagos o yo que sé, pero Robert Grun no sigue ahí al pie del cañón. Y poco más, pues yo os recomiendo mucho que leáis a Robert Grun, que os guste tanto como a mí y que intentéis imitarlo, pero nunca vais a poder llegar a él. Es una meta imposible porque está dotado de un talento increíble. No sé. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mi mierda de anécdota TVI. Un abrazo a todos y nos vemos. Bien, y estamos en la parte 3, el postre, las novedades. Tres recomendaciones, como siempre os hago. Novedades que, bueno, algunas no han salido todavía, pero que poco a poco vamos a ir anunciando aquí con el paso del tiempo. Va a haber muchas novedades, sobre todo de cara a las Navidades, como ya digo. Tres recomendaciones que vamos a hablaros. De las que vamos a hablar hoy, que son Escapar, Historia de un rehén, de Guy de Lisle, Si Dios existe, de Joan Sfar, y el nuevo número de la Paris Match, dedicado a los 70 años de la revista Tintín, del magazine Tintín. Vamos a hablar de Escapar, Historia de un rehén, de Guy de Lisle. La sinopsis nos dice: ser un rehén es peor que estar en la cárcel. En la cárcel sabes por qué estás allí y en qué fecha saldrás. Cuando eres un rehén, ni siquiera tienes esas referencias, no tienes nada, asegura Christophe André, miembro de una ONG médica en la región del Cáucaso y secuestrado durante su primera misión humanitaria en 1997. Así da comienzo un cautiverio que no sabe cuándo terminará, ni siquiera si saldrá vivo. Tras numerosos encuentros con él, Guy de Lisle decide contar su historia, un testimonio desgarrador, angustioso y a veces impredecible, en el que cada viñeta muestra las dudas y la larga espera de un hombre cuya vida puede interrumpirse en cualquier momento. El autor de Pyongyang, de Shenzhen, de Crónicas Birmanas y de Crónicas de Jerusalén consigue poner en imágenes de una gran sutileza, la historia y peripecias de un rehén en Chechenia. Bueno, este cómic es un cómic que lo espero con bastantes ganas, porque a mí Guy Delisle es un autor que me gusta mucho y quiero verlo ahora en esta nueva faceta de relatar las historias de otros, no solo las historias que él ha vivido. Vemos que el protagonista es miembro de una ONG médica. Evidentemente vemos de dónde sale esa relación, porque sabemos que la mujer de Guy Delisle trabaja en Médicos Sin Fronteras o estuvo trabajando en Médicos Sin Fronteras en distintos países, de ahí sus experiencias y sus cómics de Pyongyang, de Shenzhen, de Crónicas Birmanas y de Crónicas de Jerusalén. Y me interesa esa historia porque... Y creo que puede ser interesante debido a que nos cuenta temas actuales. No estamos hablando de temas fantasiosos de temas de hace 100 años. No, es un tema más en boga que nunca, la cuestión de los secuestros en países donde la policía es corrupta, son peligrosos, países donde hay una influencia de los grupos terroristas, del yihadismo, países fuera de Occidente, de fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo se produce esos secuestros a occidentales? Pues la verdad es que tiene muy buena pinta. La segunda recomendación es Si Dios Existe, de Sfar, editado por Confluencias. Es un librillo un poco gordo, pero de tamaño pequeño, estilo cuaderno. De hecho, se engloba en una colección de Confluencias, la editorial, que se llama Cuadernos, y es el primer tomo de la serie. John Sfar nos dice así lo que es la sinopsis un poco, dibujante y guionista de cómic, fue también caricaturista para la revista Charlie Hebdo, la cual sufrió un atentado terrorista en 2015, como todos sabemos. Nació en Niza, en una familia judía, lo que influyó posteriormente en sus obras. Así vemos, por ejemplo, El gato del rabino o mismamente en Vampir. En sus trabajos Sfar incluye temas muy diversos, con frecuencia preocupaciones personales del autor, como Dios, la política, la feminidad, la historia o la filosofía. Los dibujos han formado parte de mi vida desde niño, dice, y las historias que creo están tiñadas de elementos que rodean mi existencia y que conozco bien. En la creación de Sfar se refleja a sí mismo un fuerte lazo con su familia, especialmente con su madre, que falleció cuando él era un niño, dejando un vacío en la vida del autor. Bueno, en estos cuadernos de Sfar, una de las cosas interesantes es que nos va a hablar de su visión del mundo moderno, de los problemas del yihadismo, de él como judío, de ese conflicto entre árabes y judíos que viene de siempre, de la historia de la humanidad. Y bueno, cómo vivió el tema de Charlie Hebdo es bastante interesante porque está bastante de actualidad, ha pasado hace recientemente poco. Y la verdad que le tengo ganas, ya está en las librerías por 19 euros. Yo creo que es una buena opción para los que os guste Sfar. No esperéis encontrar el preciosismo de Vampir, pero vemos que son este libro en blanco y negro como si fuera un cuaderno de notas que uno va tomando, como un cuaderno de viaje. La verdad es que está bastante chulo. Me recuerda a la Ruta Joyce de Zapico, por ejemplo, en ese formato pequeño. En ese formato de cuaderno de viaje, de cuaderno de vivencias, digamos. Así que, bueno, pues esa recomendación que os dejo ahí. Y después vamos a hablar de la última recomendación. La revista Paris Match ha sacado un monográfico para homenajear el 70 aniversario de la revista Tintín, que es una revista al estilo de, como podían ser aquí, Pulgarcito o el Tebeo, que se sacaba... En la Bélgica francófona, en Francia, en el centro de Europa, digamos, y que tuvo su apogeo pues eso, en los años 60, 70, 80, con gran cantidad de series, de nuevos personajes que marcaron una época, pues puede ser Tintín, Blakey Mortimer, tenemos a Comanche, personajes de muy distinto calado, de muy distintos tipos, para enganchar a los jóvenes de aquella época que crecieron leyendo esas historietas. Y bueno, la revista que la compré hace poco, la pedí a una tienda de Barcelona, se llama Cantonet, es una tienda especializada en temas de Tintín, Tiene mucho merchandising, muchos libros antiguos, libros modernos, todo lo que va saliendo, incluso novedades europeas que aquí no salen publicadas, las traen. Se la pedí a ellos y, bueno, me llegó muy rápido. Y le estuve echando una ojeada, tiene muchísimas fotografías, viene en francés, eso sí, la revista. Muchísimas fotografías de la época, dibujos, habla de las historias de los personajes, de la intrahistoria, de cómo nacieron esas secuelas, de cómo nacieron esas sagas de Comanche, de Breaking Mortimer. Está muy, muy interesante. Son 116 páginas de revista a 6,89 euros. Y bueno, pues es una recomendación que os dejo aquí para los tintinófilos. Y para los que no lo sois tanto y sepáis un poco de francés, pues podéis leerla perfectamente. Y es muy gráfica. Y os animo, la verdad, a tenerla porque, bueno, es una cosa que nunca va a llegar a España y habla de muchas cosas interesantes. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido pues para conocer nuevos cómics o para conocer posibles compras que queráis queráis leer para pasar un buen fin de semana. Tenéis sobre todo La chica de los cigarrillos, que es el cómic en el que nos hemos centrado hoy, que os traje hoy y que es una pasada y que os recomiendo. Y bueno, ya sabéis, leed mucho, leed cómics, leed libros, pero siempre leed en la biblioteca, leed en vuestros ratos libres, leed porque es el alimento del espíritu y del alma. Y nos vemos en la próxima, churruscos.